Venga, sí. En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa La Verdad, una alternativa, junto a su gran amigo Claudio Rojas. Grandes temas de conversación, interesantes, que te harán pensar, meditar sobre lo que está pasando en Chile y en el mundo. Dejamos con ustedes a Claudio Rojas. Bienvenido, Claudio. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos felices nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, y con lluvia, una agradable lluvia, que no ha sido tan grande como la pintaron al principio, pero siempre es una lluvia que limpia y hace bien. El olor a lluvia es muy agradable y esperamos que siga la lluvia, porque es benéfica, todos sabemos, sobre todo ahora que hay tanta escasez de agua en todas partes, es importante que haya una buena acumulación de agua. No solo para que, no para que se la roben, sino para que le quede algo a la gente de los poblados. Bueno, a ver, queridos auditores, vamos a entrar antes de entrar en materia, en el tema que vamos a tratar, que ya conversamos con producción, vamos a hablar un poco del genocidio del 5G, que está relacionado también con la Agenda 21 de la ONU y de la Agenda 2030. Vamos a mencionar unas noticias brevemente de actualidad, porque creemos que no debemos dejarlas pasar. Las vamos a comentar así muy rápidamente. Hoy día las organizaciones llamaron a una movilización nacional y exigiendo cambio en el sistema de pensiones, y no solo cambio en el sistema de pensiones, sino que la movilización se llama Basta Ya. Estaban no al TTP, no más AFP, no más aulas seguras, la desmilitarización del Gualmapu, educación gratuita y no sexista, no a la reforma tributaria, que es solamente para los ricos, no más zonas de sacrificio, estamos pensando, ¿se acuerdan cuando hablamos de Quintero y Puchuncaví, tanto que se habló de eso? No más privatizaciones en salud, no más reformas laborales que precarizan el trabajo, no más segregación urbana y especulación inmobiliaria, no al decreto 321 retroactivo, en fin, no al nepotismo, no a las mentiras, no a la corrupción que la vemos a diario, todos los días en las redes sociales sabemos y descubrimos cosas de los gobernantes y de los políticos en general, que nos dan a todos y cada uno de nosotros nos dan mucha rabia. Para esto, en la movilización del día de hoy al mediodía, que se hizo en la Plaza de Armas y después se desfiló por las calles del Incentro, porque no había permiso para hacerla, hoy día se llamó a una cacerolazo en distintos lugares, en Cerrillos con los Rasuri, en Estación Central, en General Velázquez con Alameda, en Independencia, en María Elizo Díaz con Hospitales, en Maipú, en la Plaza de Maipú, en Ñuñoa, en la Plaza de Ñuñoa, en Peñaflor, en la Plaza de Peñaflor, en Puente Alto, en la Plaza de Puente Alto, queridos amigos, en Quilicura, en la Plaza de Quilicura, en Santiago Centro, en Santa Rosa con Avenida Mata, en Santiago Centro también, en la Plaza Brasil y en la Plaza Italia. En fin, para que nos manifestemos y mostremos nuestra disconformidad con este sistema de cosas que nos está aplastando, que no tiene que ver con el gobierno ni con una línea política. Este es una dictadura económica que nos aplasta tanto en este gobierno como en los anteriores. Y si no la vemos, quiere decir que no entendemos absolutamente nada, queridos auditores. Bueno, ahora, respecto del TTP, me decía producción que había una pregunta. Bueno, podemos decir que la Comisión de Relaciones del Exterior del Senado actualmente analiza el proyecto de acuerdo que aprobó el TTP-11, el cual atraviesa su segundo trámite constitucional. Recordemos que fue aprobado en trámite en la Cámara de Diputados, aunque estrechamente, pero fue aprobado. El profesor de Cambridge y de la USACH despedaza el doctor Juan Gabriel Palma, profesor de la Universidad de Cambridge, doctorado en Economía y profesor de la USACH, despedaza el TTP-11 en Comisión del Senado. Dice, es lo último que necesitamos. Es una opinión muy importante la de él, porque es una persona experta en el tema. No es una persona que ha estudiado el tema 3 años como nosotros, que somos aprendices y que algo sabemos, pero no somos nada al lado de este señor que ha estudiado este tema y es un especialista en el tema. Entonces, la opinión de él pesa. Su voz se hizo escuchar. Nosotros vimos la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores, donde estuvo 3 veces este señor, y estos quedaron tan boquiabiertos que le pidieron que volviera para explicarle más cosas. Lo que creo que dentro de todo fue bastante positivo, porque los senadores no podían creer lo que les decía este caballero. Y bueno, y es una opinión importante la de él, como le decía. Ahora, otra noticia rápidamente. Como está el tema del TTP-11 y que está en las puertas, Bayer Monsanto construye y amplía en Chile la mayor fábrica de semillas de América Latina. Nada menos que aquí, a 50 kilómetros, en Paine. Se están preparando con las manos para producir semilla transgénica y terminar con la semilla y prohibir el cultivo de semillas, ¿cómo se dice la palabra? Se me fue la palabra. La semilla natural, digamos, la semilla que es preservada por los agricultores y que se produce el cultivo y una parte del cultivo se deja para semillero. En fin, entonces eso va a quedar absolutamente prohibido y los agricultores van a estar obligados a comprarle a Monsanto si es que se aprueba el TTP. Ahora, otra noticia, brevemente, un mapuche habría sido baleado en la cabeza tras operativo de carabineros en Victoria. El huarquén de la comunidad autónoma de Tumicuicui, Jorge Huenchuyán, denunció los hechos acontecidos y comentó que el joven herido en la cabeza se encuentra en estado de suma gravedad. Lamentablemente vemos el mismo modus operandi que vimos ya con el caso de Camilo Catrillanca. Es muy lamentable lo que pasa y esperamos que esto no se vuelva a repetir. El huerquén de la comunidad autónoma de Temuicuicui, Jorge Huenchuyán, denunció los hechos acontecidos en la comunidad Antonio Calbún, de Victoria, novena región, y comentó que el joven herido en la cabeza se encuentra en estado de gravedad. Dice, este mismo señor destaca que el ingreso de carabineros al predio fue violento, disparando a mansalva, y que el joven se encuentra sumamente grave. Y por último, una noticia que fue, yo creo que en todas las redes sociales todo el mundo la vio, una carabinera que le pegó una fotógrafa que estaba sacando fotos en el Instituto Nacional. Hubo mucha represión esta semana en el Instituto Nacional y esta fotógrafa fue agredida a golpes. Tenemos los videos, nosotros tenemos un programa de televisión y los pasamos, y la verdad es que es muy chocante lo que hace, y afortunadamente fue dada de baja. ¿Cómo sería de evidente la cosa que hizo esta funcionaria? Yo no sé ¿qué droga le están dando a los carabineros para que actúen de esa manera? Porque realmente es impresionante, no tiene otra explicación. No puedo entender que una persona con dos dedos de frente y con un discernimiento básico sea capaz de hacer una cosa así, pegarle sin razón aparente y se llaman de esa manera, y en superioridad numérica, armados hasta los dientes, pegarle a una persona, a una mujer, lo encuentro que no tiene nombre, realmente. Bueno, eso era lo que les queríamos comentar en cuanto a noticias. Ahora nos vamos... ¿Te llegó una pregunta? La escuchamos. Bueno, acá en Estudio 2, José Luis Ramírez, dado que usted es ingeniero agrónomo, sería importante que nos comentara, don Claudio, le habla José Luis Ramírez, ¿qué está pasando con el clima? Si sabe algo de lo que ha ocurrido en el sur de nuestro país, ¿cuál es la perspectiva? ¿Esto tendrá algún tipo de relación con lo que usted está conversando también aquí en la radio? Nos preguntan, ¿cuál es su mirada? Mire, la pregunta suya es muy interesante y creo que daría para un par de programas, pero con el fin de darle una respuesta relativamente satisfactoria, le voy a decir que lo que está pasando en el clima no lo puedes predecir un agrónomo, ni un meteorólogo, ni nada, porque forma parte de las señales de los tiempos. Está relacionado con los programas, los últimos dos programas que hablamos acá. Y yo le aseguro que lo que estamos viendo ahora lo vamos a ver aumentado 10 y hasta 100 veces en el curso de los próximos muy pocos años. Entonces vamos a ver cosas que no hemos visto nunca, porque estamos en los tiempos finales, creámoslos o no. Y si no lo creemos por ese lado, creámoslo porque el mal, el poder, nos está aplastando. Y lo que tienen pensado hacer, que lo vamos a conversar ahora, es una evidencia más de que el mal nos va a aplastar ya de una manera nos va a convertir en verdaderos esclavos. Y esa es otra señal de los tiempos. Y la única respuesta que tenemos a esa acción del mal es justamente el aferrarnos a la espiritualidad, no a una religión, a la espiritualidad, que es distinto. A ninguna religión, por ningún motivo, pero sí a la espiritualidad. Cada uno podemos aferrarnos a nuestra espiritualidad, y es muy simple. Usted, haciendo algo por los demás, ya se está convirtiendo en un ser espiritual. No tiene que ir a ninguna iglesia, ni a ninguna secta, ni a ninguna corriente filosófica. Solamente haciendo el bien a los demás. En eso se convierte usted en un ser espiritual. Vamos a una pausa. Viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir. Son la verdad o el fin. Son Dios. En plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz. Vida quedará una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte. Al final del viaje partiremos de nuevo. Al final del viaje comienza un camino, otro buen camino, que seguir descalzos contando la arena. Al final del viaje estamos tú y yo intactos. En plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz. Bueno, queridos auditores, para introducir el tema que vamos a tratar hoy día, tenemos que decir que, como es evidente que ni las vacunas ni las enfermedades fabricadas por los laboratorios, ni las estelas químicas, que son los famosos chemtrails, ni el aborto, ni las bombas de uranio empobrecido, ni el hambre, ni las guerras, han sido suficientemente efectivos en eliminar la población del mundo de la forma como lo quiere hacer el nuevo orden mundial, que es el poder que gobierna en este momento. Y por si alguien tiene dudas, o porque piensa que somos conspiranoicos, tenemos algo más tangible para decir lo mismo. La Agenda 21 de la ONU. Cualquiera de ustedes puede acceder a ella. Pongan en el buscador Agenda 21 de la ONU y les va a salir. El nuevo Tratado Verde es, de hecho, parte de un programa global de desarrollo sostenible que se ve muy bonito, que se puso en marcha oficialmente en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río Janeiro, Brasil, en 1992. De esa cumbre surgió la Cumbre para la Tierra del Programa 21, el Programa de Acción de las Naciones Unidas de Río, un documento de 354 páginas que puede adquirirse en tiendas de libros en línea o descargarse en formato PDF del sitio web de las Naciones Unidas. La Agenda 21 ha sido actualizada para incluir la Agenda 2030 o 2030, como quiera llamarla, para el desarrollo sostenible y su derivado, el nuevo Acuerdo Global, que es un programa que fue comisionado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, o PNUMA. Tal como lo descubrió la prominente activista Rosa Coire, el desarrollo sostenible fue creado y definido originalmente por las Naciones Unidas en 1987. El presidente George Herbert Walker Bush, el Bush padre, junto con los líderes de otras 178 naciones, firmaron el plan de acción presentado en Río de Janeiro en 1992. Un breve artículo titulado Traducción de la Agenda 2030, cómo leer los nuevos objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, revela algunas consecuencias reales de la agenda. Para empezar, el objetivo 1, como se indica, dos puntos, poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todas partes. Excelente, maravilloso. Tal como se ha traducido, Banco Centralizado, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y FED para controlar toda la finanza. Objetivo 2, como se indica, acabar con el hambre, lograr la seguridad alimenticia y una mejor nutrición y promover la agricultura sostenible. Maravilloso lo encuentro. Objetivo 3, tal como ha sido traducido, los organismos modificados genéticamente, eso es lo que va a hacer Monsanto acá, si se aprueba el TTP, y así sucesivamente, nos quieren hacer culpables de la supuesta insostenibilidad del planeta. Aunque, evidentemente, es una de sus viles estrategias. Perdón. Una de sus viles estrategias para implantar leyes draconianas y someter a la población a su voluntad y al esclavismo. Estamos compartiendo el programa La Verdad, una alternativa, junto a Claudio Rojas en un día de lluvia, hablando temas que son relevantes, importantes para todos. Con ustedes, Claudio Rojas. Ya viene de... Discúlpenme unos segundos, me tuve que... me indispuse por medio de un ataque de tos. Bueno, decía, la Agenda 21 es un acuerdo de la ONU para promover el desarrollo sostenible, celebrado en el 92 en Río Janeiro, donde representantes de 179 países acordaron su aprobación. Por supuesto estaba Chile, basándose en su tan traída y llevada verborrea mediática como es la sostenibilidad y desarrollo del medio ambiente. ¿Quién puede resistirse? Se ve muy bonito. Y por el que, bajo el paraguas de esas siglas, han lanzado un programa de reducción de la población. Entre los objetivos de la Agenda 21 está, esto no lo digo yo no soy nadie para decirlo, lo dice la Agenda 21, la destrucción y reestructuración de la familia, el total y absoluto control de alimentos y agua. Ahí está Monsanto. Aquí está, tenemos el agua privatizada. ¿Qué pasa con el agua? La abolición de la propiedad privada, llevándonos al total sometimiento y esclavismo. Todo aquel que no se someta a sus mandatos será eliminado. Dentro de esta agenda, y con la excusa de la contaminación generada por los vehículos, se prohibirá el uso privado de estos, quedando solo como medio de transporte el de uso público, como medio para poder desplazarse dentro de las zonas habilitadas e interconectadas entre sí. Bajo el lema de la sostenibilidad del planeta, se reubicará a la población en zonas determinadas, con la prohibición de cultivar sus propios alimentos. ¿Han visto la película Los Juegos del Hambre? Bueno, ahí tienen. Agenda 21 es un plan integral de medidas que deben tomarse a nivel mundial, nacional y local, por organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, los gobiernos y los grupos principales en todos los ámbitos de los impactos humanos sobre el medio ambiente. Todo un eufemismo, ya que si profundiza su lema sería: hay que reducir y esclavizar a la población, ya que para ellos, muchos de nosotros somos estómagos inservibles a los que alimentar. Se crearán ecoaldeas, que vendrán a ser un campo de reclutamiento permanente, vigilado y controlado. Las naciones donde golpea la hambruna serán el objetivo principal. En este acuerdo, bajo el amparo de la ONU y el consumismo extremo de los países, han decidido implantar una agenda genocida y esclavista. Vamos viendo día a día que las medidas y prohibiciones cada vez son más radicales, privando de derechos y libertades a los ciudadanos de todo el mundo. Para muestra un botón, por ejemplo, uno de los poderosos, pero no es de los más poderosos, para que vean cómo piensa esta gente, el fundador de la CNN, Ted Turner, hizo las siguientes declaraciones: una población total de 250 a 300 millones de personas sería lo ideal. ¿Cuántos somos? 7.000 millones. Imagínese usted, señora o señor, que nos escucha. Bill Gates, las vacunas Gates, afirmó claramente que las vacunas y el cuidado de la salud forman parte de una ecuación para reducir la población en el mundo entre un 10 y un 15%. Lo dice abiertamente. Las piedras de Georgia, de la cual hablamos en más de una oportunidad acá, dice que hay que mantener la población en 500 millones de habitantes. Nos quieren reducir, aniquilar o hacernos desaparecer de la faz de la Tierra. Así que tienen un largo camino por delante, generando hambrunas, pandemias, fumigaciones, transgénicos, vacunas, un arduo trabajo del que no cesarán hasta cumplir sus objetivos. ¿Se lo vamos a permitir? Entonces la Agenda 21 no es una teoría de la conspiración, es una realidad, está ahí, la pueden tocar, todos y cada uno de nosotros la podemos tocar. Pero claro, no esperarán escucharla en un matinal, ni en un noticiario, porque nunca se las van a decir. Y porque ellos saben que estamos tan manipulados mentalmente, que estamos embrutecidos y cada vez tenemos menor capacidad de rebelarnos. Un pueblo informado es un pueblo libre. Si todos estuviéramos informados, podríamos rebelarnos, porque podríamos pensar en lo que tenemos que hacer y en lo que podemos hacer. La gente está imbuida hasta tal extremo en el sistema establecido que es incapaz de concebir alternativas a los criterios impuestos por el poder. Para conseguirlo, el poder se vale del entretenimiento vacío, que es lo que son los matinales, ¿qué son los programas que hay en la televisión abierta? Por Dios, señora, señor, usted sabe mejor que yo eso. Con el objetivo de abotagar nuestra sensibilidad social y acostumbrarnos a ver la vulgaridad y la estupidez como las cosas más normales del mundo, incapacitándonos por poder alcanzar una conciencia crítica de la realidad y con la excusa de relajarnos o entretenernos. El entretenimiento vacío ha conseguido la proeza extraordinaria de hacer que los valores del capitalismo sean también los valores de los que se ven o los que nos vemos esclavizados por él. Así es el control mental. El sistema establecido es muy sutil. Con sus estupideces forja nuestras estructuras mentales y para ello se vale del púlpito que todos tenemos en nuestras casas, la televisión. En ella no hay nada que sea inocente. En cada programa, en cada película, en cada noticia, siempre resuma los valores del sistema establecido y sin darnos cuenta, creyendo que la verdadera vida es así, nos introducen sus valores en nuestras mentes. Una observación. Albert Einstein dijo, imagínense cuántos años atrás, dijo: temo el día en que la tecnología sobrepase a la humanidad y el mundo tenga una generación de idiotas. ¿Qué es lo que está pasando? Nos hemos convertido todos en una generación de idiotas. Reconozcámoslo, es así. El entretenimiento vacío existe para ocultar la evidente relación entre el sistema económico capitalista y las catástrofes que asolan el mundo. Para esto es necesario que exista el espectáculo vacuo, para que mientras el individuo se autodegrada, revolcándose en la basura que le suministra el poder por la televisión, no vea lo obvio, no proteste y continúe permitiendo que los ricos y poderosos aumenten su poder y riqueza, mientras los oprimidos del mundo siguen padeciendo y muriendo en medio de existencias miserables, y que todos sabemos que está pasando, pero nadie hace nada. Otro comentario. Noam Chomsky dice: la manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica, porque destruye los cerebros. Si seguimos permitiendo que el entretenimiento vacío continúe modelando nuestras conciencias y por lo tanto el mundo a su antojo, terminará destruyéndonos, porque su objetivo no es otro que el de crear una sociedad de hombres y mujeres que abandonen los ideales y aspiraciones que les hacen rebeldes para conformarse con la satisfacción de unas necesidades inducidas por los intereses de las élites dominantes. Así, los seres humanos quedan despojados de toda personalidad, convertidos en animales vegetativos, siendo desactivada por completo la vieja idea de luchar contra la opresión, atomizados en un enjambre de egoístas desenfrenados, quedando las personas solas y desvinculadas entre ellas más que nunca, absortas en la exaltación de sí mismas. Así, de esta manera, a los individuos ya no les queda más energía para cambiar las estructuras opresoras, que además no son percibidas como tales. Ya no les queda fuerza ni cohesión social para luchar por un mundo nuevo. Nosotros, cuando hablábamos del control mental, dijimos que nos estaban convirtiendo en seres lobotomizados, o sea, que nos sacan la parte del cerebro que más importante, que nos hace discernir y pensar. Entonces, después de todo esto, ahora viene el golpe de gracia para que nos van a dar, que es el 5G. Para aplastarnos, para terminar de aplastarnos, el 5G es un verdadero genocidio en masa, que va a ser más efectivo que todo lo que mencionamos antes, que las vacunas, que las guerras, que el hambre, que las estelas químicas, que las bombas de uranio empobrecido, etc. ¿Por qué? Para los enamorados de la tecnología, si ustedes se meten a internet y hablan del 5G, la mayoría de los videos que aparecen hablan de las bondades del 5G, de la velocidad, del internet de las cosas, de todas las maravillas que nos va a ofrecer. Y hay un montón de gente que es enamorada de la tecnología, que llega a salir enferma por la tecnología. Yo me acuerdo cuando, y ustedes deben haberlo vi incluso en la televisión abierta eso, de que cuando iba a salir el iPhone, no me acuerdo cuál, un iPhone X, el de última generación, la gente iba a esperarlo como una semana antes, se alojaban ahí hasta para ser los primeros en comprar un iPhone. Me acuerdo de si era el 7 o el 8, no me acuerdo cuál era, pero uno de ellos, da lo mismo. Ese tipo de gente enferma por la tecnología, obviamente que no va a haber nada en el 5G más que puras bondades. Lamentablemente hay mucha gente, no tan extrema como esa, pero hay mucha gente enamorada de la tecnología hoy día. Entonces decíamos que el 5G es la red móvil de quinta generación, entendiendo por generación cada una de las etapas que ha ido viviendo la telefonía móvil desde su aparición, cada una con sus prestaciones específicas propias. Y hablamos de 5G porque primero hubo un 1G analógico que solo permitía hablar por teléfono. un 2G que introdujo los SMS, los mensajes de texto, un 3G que aportó el internet móvil y un 4G con el que llegó la banda ancha móvil, con casos como el video en streaming o la realidad virtual en el móvil. ¿Qué mejoras supondrá con respecto el 5G con respecto al 4G? Bueno, principalmente tres. En primer lugar, multiplicará la velocidad de las comunicaciones móviles hasta lograr pics de 1 a 10 GB por segundo. Más de lo que ofrece la fibra óptica. ¿Y para qué sirve eso? Pues, por ejemplo, para descargarse una serie en el teléfono en segundos. No sé cuál es la importancia de descargar una película de una hora y media en un 3 segundos, cuando se puede descargar en un 1 o 2 minutos. No sé si es tan importante. La verdad es que yo me hago la pregunta. No sé si conocemos el problema este a fondo. Yo creo que vale la pena hacerse la pregunta. La segunda gran mejora consiste en una reducción de la latencia, es decir, el tiempo de respuesta de la red desde que se da una instrucción a un dispositivo hasta que éste reacciona. Las mejoras de la red 4G han rebajado ese tiempo hasta los 30 milisegundos, pero el 5G lo llevará al entorno de 1 a 2 milisegundos, prácticamente tiempo real. Esta mejora es clave en casos de uso como la conducción autónoma o las operaciones quirúrgicas llevadas a cabo de forma remota. Es la diferencia entre la vida y la muerte, afirma el responsable de marketing de Nokia, Fernando Corredor. Y en tercer lugar, permitirá tener más dispositivos conectados, hasta 1 millón de dispositivos conectados por kilómetro cuadrado o 100 por metro cuadrado. Según el director de Accenture Digital para España, Portugal e Israel, José Luis Sancho. Una capacidad que hará realidad ese mundo en que cualquier objeto esté conectado, desde la lavadora o la nevera, a los robots industriales o los coches autónomos. A ver, eso era lo que teníamos que decir de las bondades del 5G. Eso es lo que dicen objetivamente y tengo que mencionarlo porque es verdad. Pero ahora viene la otra parte. En 2017, 170 científicos de 37 países emitieron un informe solicitando a la Unión Europea una moratoria en el desarrollo de las redes 5G ante el temor de que aumente el riesgo de cáncer y causen daños genéticos, cambios estructurales y funcionales en el sistema reproductivo o desórdenes neurológicos, entre otros problemas. Nosotros, los abajo firmantes, más de 180 científicos y médicos de 36 países, recomendamos una moratoria para el despliegue de la quinta generación de telecomunicaciones 5G hasta que los peligros potenciales para la salud humana y el medio ambiente hayan sido investigados por científicos independientes de la industria. La 5G aumentará notablemente la exposición a los campos electromagnéticos, CEM, de radiofrecuencia, RF, respecto del 2G, 3G y 4G y Wi-Fi ya existente. Los campos electromagnéticos de radiofrecuencia han demostrado ser perjudiciales para los seres humanos y el medio ambiente. La 5G conduce al aumento masivo de la exposición obligatoria a la radiación inalámbrica. La tecnología 5G es efectiva solo a corta distancia. Se transmite mal a través de material sólido. Se requerirán muchas antenas nuevas y la implementación a gran escala resultará en antenas cada 10 a 12 casas en áreas urbanas, aumentando así masivamente la exposición obligatoria. Días atrás, 300 aves cayeron muertas por toda La Haya y presuponen que la causa fue la puesta en marcha de una antena con tecnología 5G. Las instalaciones de la nueva antena 5G se encuentran en las cercanías de un parque, sitio donde se encontraron la mayor cantidad de aves muertas. La prueba realizada era para comprobar el alcance de dicha antena. Si todos los pájaros sufrieron una insuficiencia cardíaca, estando sanos, sin signos de virus, sin infección bacteriana ni veneno en su sistema, entonces La única explicación razonable es que la nueva tecnología de microondas 5G tiene un gran problema. Afectó los corazones de los pájaros, declaró John Gules, director de Stop5G.net. Numerosas publicaciones científicas han demostrado que los campos electromagnéticos CEM afectan a los organismos vivos, no solo a los humanos, en niveles muy por encima de la mayoría de las directrices internacionales y nacionales, cuyos efectos incluyen mayor riesgo de cáncer, estrés celular, aumento de radicales libres dañinos, daños genéticos, cambios estructurales y funcionales del sistema reproductivo, déficit de aprendizaje y memoria, trastornos neurológicos e impactos negativos en el bienestar general de los seres humanos. Bueno, a ver, vamos a hacer un pequeño comentario. El 4G y el 3G, pero más el 4G, ha producido un aumento increíble de cáncer. Ahora, no tenemos una estadística de eso, porque las estadísticas las maneja la OMS, las estadísticas mundiales. Y la OMS es un brazo de la ONU. Y la ONU es manipulada por el poder que quiere implementar todo este tipo de cosas para disminuir la población del mundo. Ya vimos lo que era la Agenda 21 de la ONU. Entonces, sabemos de dónde viene la información. Ellos no nos van a dar la información. Pero yo he tenido la oportunidad de conversar con médicos de bastante edad, y ellos... Sí, en forma cualitativa, no cuantitativa, sin ninguna estadística concreta, pero me han dicho que están impresionados con la cantidad de cómo ha aumentado el cáncer en este último tiempo. ¿A qué se puede deber? Yo estoy seguro que tiene que ver con la radiación, los campos electromagnéticos, las torres WEN y todas las cosas que nos están pasando y que la gente no se da cuenta. Entonces... Claro, no tenemos una medición científica del tema, pero médicos lo dicen, y yo les creo, digamos. Ahora, claro, no hay un estudio acabado del tema, y en ese sentido, claro, ¿quién me puede decir? Pero si quienes controlan los estudios son ellos mismos, entonces es bien difícil que podamos tener un estudio al respecto del tema. Ahora, siguiendo con este tema, hay varios países de la Unión Europea que justamente Suiza, Bélgica, Holanda, pidieron tiempo para instalar su... No quieren instalar el 5G hasta que no haya pidieron una moratoria, de hecho. Suiza, Bélgica, yo sé concretamente, y Holanda también, pero Suiza y Bélgica están más adelantados en ese tema, y no quieren instalar el 5G hasta no tener más conocimiento real y estudio serio del efecto en la salud humana. Ahora, estos científicos dijeron, instamos a la Unión Europea, primero, tomar las medidas razonables para detener la expansión de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia de la 5G hasta que científicos independientes puedan asegurar que la 5G y los niveles totales de radiación causados no serán dañinos para la ciudadanía de la Unión Europea, especialmente para bebés, niñas y niños y mujeres embarazadas, así como para el medio ambiente. Segundo, recomendar que todos los países de la Unión Europea, especialmente sus agencias de seguridad radiológica, sigan la resolución 1815 e informen a las ciudadanías, incluidos los profesionales de la educación y de la medicina, acerca de los riesgos para la salud derivados de la radiación de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia, cómo y por qué evitar la comunicación inalámbrica, particularmente en y cerca de las guarderías, escuelas, hogares, lugares de trabajo, hospitales y centros de la tercera edad. Tercero, nombrar de inmediato, sin influencia de la industria, un grupo de trabajo de la Unión Europea sobre los campos electromagnéticos y la salud, de científicos independientes y verdaderamente imparciales, sin conflictos de interés, para reevaluar los riesgos para la salud y decidir sobre nuevos estándares máximos de exposición total, seguros para todas las comunicaciones inalámbricas dentro de la Unión Europea. Estudiar la exposición total y acumulativa que afecta a la ciudadanía de la Unión Europea. Crear normas que se requieran y apliquen en la Unión Europea sobre cómo verificar una exposición que exceda las nuevas normas de exposición total máxima de la Unión Europea relativas a todo tipo de campos electromagnéticos para proteger a la ciudadanía, especialmente a los bebés, niñas y niños y mujeres embarazadas. Cuarto, evitar que la industria inalámbrica y de telecomunicaciones a través de sus organizaciones de cabildeo persuada a los funcionarios europeos a tomar decisiones acerca de fomentar la propagación de la radiación de radiofrecuencia, incluido la 5G en Europa. Y 5. Favorecer e implementar telecomunicaciones digitales cableadas en lugar de inalámbricas. Esperamos una respuesta suya. Bueno, presentado respetuosamente el Rainer Nyberg, profesor emérito de finlandés. Leonard Hardell, Master of Science y PhD, profesor del Departamento de Ecología y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Örebro, en Suecia. Entre otros científicos. Bueno, ahora esto es dirigido a la Unión Europea. ¿Por qué digo la Unión Europea y no hay... no ha... Estados Unidos es el país que promotor de esta historia, igual que China. Porque ellos están en una guerra por tomar el control del mundo. Cada uno quiere tomar el control económico del mundo y el control tecnológico del mundo. Entonces, ellos están en eso y aplastan. Y nosotros, los países sudamericanos, que somos serviles de Estados Unidos, tal como lo demostró el presidente Piñera, poniendo una bandera chilena en medio de la bandera de Estados Unidos, ustedes se pueden imaginar que difícilmente pudiera estarle poniendo algún obstáculo al 5G. De hecho, en Uruguay es el primer país de Sudamérica en empezar con el tema del 5G, que ya se está moviendo, y luego adivinen quién viene. Chile. Porque a nosotros nos gusta ser los buenos alumnos estúpidos del imperio. Nos gusta ser serviles. Entonces, nosotros vamos para allá. Ahora, para instalar este 5G no es cuestión de instalarlo de un día para otro. De partida, los satélites 5G llenarán los cielos. Se necesitan 20.000 satélites más. Estas son las empresas con los mayores planes para desplegar satélites 5G. SpaceX, 12.000 satélites enviará. OneWeb, 4.560 satélites. Boeing, la fábrica de aviones, 2.956 satélites. Y Spire Global, 972 satélites. Todas sus empresas son norteamericanas. Entonces, nosotros decimos, además, que la implementación de la tecnología 5G, aunque será posible que un solo cohete ponga en órbita múltiples satélites, todavía estamos hablando de un aumento de 10 a 20 veces en el daño ambiental sobre lo que se está produciendo hoy. Los satélites 5G tienen una vida útil relativamente corta, tal vez solo 5 años, lo que significa que habrá un gran número de lanzamientos de cohetes, no solo en los próximos años, sino en todos los años en el futuro previsible. Ahora, una pregunta que les quiero hacer, queridos auditores. ¿Qué hay detrás del 5G? ¿Se imaginan lo que significa el costo de enviar 20.000 satélites al espacio? ¿Ustedes creen que eso es barato? Nosotros no sabemos mucho lo de costo de eso, pero yo creo que todos intuimos que eso no es barato, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante hacer esa tremenda inversión? Ese tremendo costo, que yo estoy seguro que no va a dar los réditos que quiere, que va a significar incurrir en ese costo. Y sin embargo, lo hacen. ¿Por qué? ¿Quién hace este costo? ¿Quién hace ese gasto? ¿Usted cree que lo hace Estados Unidos? ¿Lo hace los gobiernos? No. Ese gasto no lo hacen los gobiernos. Ese gasto lo hace el poder mundial porque tienen el interés superior que les mencioné antes, de cumplir la Agenda 21, cumplir las piedras guías de Georgia. Ellos quieren que en un mediano plazo nosotros nos reduzcamos la población a un nivel muy, muy bajo. Ojalá llegáramos a 500 millones de habitantes de aquí al 2030. Es una locura, realmente una locura. Pero eso es lo que ellos quieren. Y no lo digo yo, si yo no soy nadie. Lo dice la Agenda 21, lo dice la doctrina Illuminati, lo dice el Nuevo Orden Mundial. La Agenda 21 está ahí, en la ONU, la institución que todos conocemos, la ONU, una institución que se toca. Entonces, investiguen. Por eso que nos aplastan. Por eso que las cosas se ven cada día peor. Y no es que yo sea pesimista. Yo soy tremendamente optimista. Porque yo tengo mucha esperanza, pero no en este mundo. Entonces, como están las cosas, cada vez nos van a aplastar más. Como están las cosas, cada día tenemos que aferrarnos a cosas que no son materiales, porque cada día tendremos menos cosas materiales. Lo único que nos va a salvar es justamente eso. Lo único que nos va a salvar, queridos auditores. Por eso que nosotros le hablamos de la muerte. Por eso que nosotros le hablamos de la reencarnación. Por eso que hablamos del contacto extraterrestre que se va a producir pronto. Por eso que estamos hablando del pronto retorno de Jesucristo con nuestro amigo de Paraguay. Porque esa es la esperanza, el camino espiritual. Y ustedes mismos se van a dar cuenta que ese es el único camino, porque cada día nos van a quitar más y más cosas, cada día nos van a oprimir más, y es la realidad. Yo estoy para decirles la verdad, les guste o no les guste. Yo sé, conozco la fuente de la información y me es absolutamente fiable, porque viene directamente del cielo. Entonces yo sé lo que le estoy diciendo, esto va a ser así. Este es el actuar del mal. El genocidio más grande y más efectivo será, aparte por supuesto de una bomba atómica, sería más efectivo, pero el genocidio del 5G, que estamos tan estupidizados todos nosotros que lo estamos esperando. O sea, estamos esperando la tecnología, la queremos porque nos tienen tan convencidos de que es fabulosa, que queremos prender una lavadora con el teléfono. ¿Qué importancia tiene eso? Y con eso nos han convencido de que con eso vamos a llevar una mejor vida. ¿Ustedes creen que vamos a llevar una mejor vida? ¿Realmente lo creen? ¿Qué diferencia entre bajar una película de una hora y media en 2 segundos que bajarla en 3 minutos? Yo no le veo mucha diferencia. No es que no estamos tan... ¿Cómo no vamos a tener tiempo para esperar? ¿Vamos a poder esperar 3 minutos para bajar una película? Tenemos que no. ¿No ven algo raro? Esta tremenda inversión en antenas. Decíamos que las antenas van a estar cada 10 o 12 casas. ¿Cuánta plata será eso? ¿Y todos los satélites? ¿Y todos los satélites? ¿Cuánto nos va a costar la cuenta entonces? ¿O ustedes creen que la van a subir la cuenta? No, no creo que suba sustancialmente. Sin embargo, la inversión que van a hacer no guarda ninguna relación con lo que están entregando. ¿Por qué? Porque el interés de ellos es otro. Y eso es lo que tenemos que pensar. ¿Cómo es posible que vayan a hacer una inversión tan grande? ¿Cuál es la razón? Si no tiene lógica. No tiene... No sé si me explico, pero no tiene ninguna lógica hacer una inversión tan brutal para apurarnos un poco en internet, si no fuera otra la razón. Hay un objetivo que está oculto, que no lo dicen, que en muy pocas partes lo pueden encontrar, porque está. Pero hay que saber buscarlo. Por ejemplo, mientras la industria 5G ni siquiera se interesa en conocer los efectos contra la salud de su tecnología, la doctora Goldberg, la doctora Sharon Goldberg, que expusiera en audiencia ante un jurado estatal investigaciones científicas que demuestran los efectos biológicos negativos de la radiación inalámbrica en la salud humana, fue muy enfática al dar su testimonio ante la audiencia de Michigan en el 2018, a fines del 2018. La radiación inalámbrica tiene efectos biológicos negativos y punto. Si ustedes consultan la librería electrónica de PubMed y la literatura científica revisada en la cadena de bloques, comprenderán que este tema ya no está sujeto a debate. Están planeando la implementación completa en el terreno y en el espacio en los próximos 2 años. El momento de objetar es ahora, y no después de que cientos de miles de personas se empiecen a enfermar y empiecen a morir. El 5G utilizará las antenas Phased Array para disparar haces de radiación en los teléfonos celulares. Cada producto 5G también tendrá múltiples antenas de matriz en fase que se utilizarán para crear un potente haz de radiación a los dispositivos 5G montados en los postes de servicios eléctricos hacia un satélite específico en el espacio. Estos rayos de radiación también deberán ser suficientemente fuertes para atravesar las paredes y la carne humana, como una mano o una cabeza, para alcanzar el destino deseado. Esto significa que si se encuentra en un lugar lleno de gente, como en un aeropuerto o en una estación de tren, habrá cientos, si no miles, de rayos invisibles de radiación volando a través del ambiente a la velocidad de la luz. A medida que las personas se mueven en ese entorno, sus cuerpos serán penetrados por numerosos rayos de radiación mientras caminan o cuando otras personas caminan alrededor de ellos con sus teléfonos inteligentes 5G. Los teléfonos 5G serán mucho más poderosos que los teléfonos anteriores. La potencia radiada efectiva de las antenas de matriz en fase 5G en los teléfonos será 10 veces más potente que la de los teléfonos 4G. Los equipos fijos, como los centros de conexión Wi-Fi en hogares y oficinas, podrán utilizar haces de microondas 15 veces más fuertes, 300 vatios, que las señales de teléfonos 5G o 150 veces más fuertes que los teléfonos 4G. Entonces, ¿por qué es mucho más peligroso que los anteriores sistemas de comunicación por microondas? Cuando Arthur Fürstenberg, autor e investigador y defensor de la limitación de la exposición a radiofrecuencias del medio ambiente, explica así el análisis de radiación 5G que se publicó en Microwave News. Cuando un campo electromagnético ordinario ingresa al cuerpo, causa que las cargas se muevan y que las corrientes fluyan. Pero cuando los pulsos electromagnéticos extremadamente cortos ingresan al cuerpo 5G, sucede algo más. Las cargas de movimiento se convierten en pequeñas antenas que reirradian el campo electromagnético y lo envían más profundamente al cuerpo. Estas ondas reirradiadas se llaman precursores de Brillouin. Se vuelven importantes cuando la potencia o la fase de las ondas cambian lo suficientemente rápido. 5G probablemente satisfaga ambos requisitos. Esto significa que la tranquilidad que se nos está dando al decir que estas ondas milimétricas son demasiado cortas para penetrar en el cuerpo es absolutamente falsa. Bueno, queridos auditores, nos dirán que la evidencia que relaciona el 5G con el cáncer y otras enfermedades es solo una teoría de conspiración. Millones de personas sufrirán la exposición a la radiación con síntomas como dolores de cabeza, debilidad, niebla cerebral, capacidad para aprender y razonar, dolor en el pecho y muchos otros síntomas que desconcertarán a la mayoría de los médicos convencionales e intentarán interpretarlos con ingenuidad asociándolo a otras causas. Aumentará claramente el cáncer y los infartos. Entonces, queridos auditores, eso es lo que queríamos contarles un poco de lo que es el 5G. ¿Cómo es posible que, habiendo tecnología 4G, nosotros paguemos una cuenta X cualquiera, por decir algo, una cuenta de 20 mil pesos, ¿ya? Por decir una cantidad cualquiera que se me viene a la cabeza. Van a invertir una suba estratosférica, 20 mil satélites más. Nos van a llenar de antenas. ¿Por qué? ¿Porque ellos son altruistas y nos quieren dar un mejor servicio? ¿Cuál es el objetivo? Pensemos con lógica. ¿Sí? Yo los invito a no a que me crean, sino que pensemos juntos con lógica. Busquemos pensar con lógica. ¿Tiene sentido? ¿O nos van a subir la cuenta a 200 mil pesos? Yo realmente no lo creo. Porque si no, la gente no va a tener teléfonos celulares. Y ellos quieren que esto sea masivo. Por lo tanto, la cuenta o va a subir muy poco o no va a subir. Entonces ellos, porque son altruistas, van a donar 20.000 satélites y van a donar millones de antenas y un sistema de funcionamiento de este sistema, no sé, ¿por qué? ¿Por bolita dulce? Entonces, ¿cuál es realmente el objetivo? Ahí está la respuesta, queridos auditores. Porque ustedes me pueden creer o no, pueden pensar que estoy exagerando, pueden pensar cómo va a ser posible que los gobiernos permitan, que es la clásica pregunta. Los gobiernos no tienen ningún poder, queridos auditores. Eso tenemos que entenderlo. Ya no tienen poder. Entonces, al gobierno se le impone una agenda que tiene que hacer. Punto. Y tiene que hacerlo. Entonces, los que mandan son los que imponen esto. ¿Pero por qué lo hacen? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos y entender y encontrar la verdad con lógica. Eso es lo que estoy tratando de inculcarle, que con lógica no tiene ningún sentido lo que hacen, porque no creo que quieran ellos darnos por la misma plata un mejor servicio. ¿Por qué objetivo? Absurdo, ¿cierto? Si fuera inocuo, como dicen ellos, no tendría sentido. ¿Por qué? ¿Para darnos un mejor servicio nomás? No. Yo sé cómo piensan ellos y cómo actúan y lo nefastos que son. Entonces el objetivo, investiguenlo, porque el objetivo es siniestro. El objetivo es el genocidio. Con esta implementación del 5G que empezará en 2020 y terminará de implementarse, se calcula el 2025, de acuerdo a los estudios que se mencionan, van a hacer una disminución de la población a la mitad, tranquilamente, no tengo ninguna duda de eso, en 5 años. Entonces ahí están logrando parcialmente su objetivo, pero claro, no es que se la vayan a llevar peladita, porque van a pasar muchas cosas. Esto es obra del mal, pero hay cosas que son obras del bien. Y, por ejemplo, las fuerzas de la naturaleza obran para contrarrestar este tipo de cosas. Y van a pasar muchas cosas que van a impedir que estas cosas se implementen con mucha facilidad. Pero es importante que ustedes sepan esto, porque lean, por favor, la Agenda 21, no me crean a mí, leanlo ustedes mismos. Investiguen todas las cosas que les mencionamos. La idea es que nosotros les demos información para que ustedes investiguen, no para que nos crean. No tienen por qué creernos, solamente escúchennos y si algo les llama la atención, investiguenlo ustedes mismos. Eso es nuestro objetivo. Bueno, queridos auditores, muchas gracias por una vez más permitirnos entrar en sus espacios y gracias por escucharnos. Esperamos contar con ustedes el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Buenas noches.